Conexión Abierta, la radio de Nahuay. Desde la Universidad Abierta Interamericana, Conexión Abierta, una nueva opción en radio. ...24 horas de contenidos, 24 horas con la mejor música. Conexión Abierta, la radio de la UAI. Es la hora 18:05. Otro modo de ver la realidad. El lado B. Esa parte que los demás no ven. El lado B. Viernes de 13 a 14 por Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. Conexión Abierta, una propuesta de la Universidad Abierta Interamericana. 24 horas de contenidos, 24 horas con la mejor música. Conexión Abierta, la radio de la UAI. Bienvenidos a Revolución Sonora. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Castiñeira y les presento a... Y también a... Y además nos acompaña... Muy bien, así es. Hoy estoy solo. Ninguno de mis tres compañeros pudo venir, lamentablemente. No por mala voluntad, sino por otras situaciones que a veces en la vida lo obligan a uno. Espero que estén pasando una muy buena tarde en este día tan hermoso, cuasi de verano. Y bueno, vamos un poquito de actualidad sobre nuestro país. Seguimos teniendo a los piqueteros acampando en protesta de los planes del gobierno. Yo quisiera transmitir por lo menos un poco lo que es mi pensamiento al respecto. ¿Es posible que siempre tengamos una protesta social en la calle y luego tengamos una protesta social, una demostración de fuerza del gobierno? Es para pensar un poco que el reclamo sea la inclusión y la no administración por parte de los intendentes de la repartición de los planes sociales. Ahora, ¿es justo que lo repartan los intendentes de los planes sociales en función de que ellos tienen un mejor criterio? No lo sabemos. Lo dejamos para más adelante como una inquietud. Tras 26 horas, los piqueteros siguen acampando. Y bueno, mientras tanto yo no creo por lo menos que esto vaya a cambiar. Así que esperaremos que esta gente se canse o no se canse, dependiendo a cada uno lo que prefiera. O que por lo menos le resuelvan sus reclamos de alguna forma. Volvemos de este hermoso tema de Metallica. Son las 6 horas 15 minutos. Tenemos una temperatura de 23 grados y una humedad de 73%. Quiero informarles que cuando yo saludé a todas las presencias solitarias que estaban aquí acompañándome, o sea, nadie, me equivoqué porque uno de mis compañeros ha llegado. Con ustedes, Walter Fontana. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Un día de mierda para venir, ¿eh? ¿Cómo está la calle, eh? Yo no estoy a favor de que se reprima, pero creo que algo hace falta. Bueno, primero ya contaste, ¿no?, de que Tita está rindiendo. Cintia Alcaraz está conductora estrella con finales de la con facultad. Finales. Rodrigo Pobre, bueno, falleció un ser muy querido a él, muy cercano, con quien él vivía, así que bueno, se entiende desde acá. Fuerza y el aguante, ¿no? Sí, aprovecho el momento para mandarle saludos a Jorge Toniolotti, que es el profesor que me va a tomar un final también a mí dentro de un ratito. Jorge, te va a probar. Puede ser fácil, todos tenemos hambre hasta ahora, ganas de irnos a casa. Así que bueno. Bueno, la primera parte del programa comenté un poquito que hace más de 26 horas los piqueteros volvieron a manifestarse, a mostrarle, digamos, de alguna forma al gobierno que pueden. Sí, sí. No sé si molestar o ser noticia, como mínimo. Es muy violenta Buenos Aires, ¿no? Es como que le hace falta hacer el amor a muchas personas, ¿eh? Falta mucha cama. Qué concepto. Sería interesante. No les vamos a dar los planes sociales, pero hagamos una lluvia de preservativos. Ah, ahí está. A ver qué sucede. Creo que algunos cuantos, bueno, por supuesto estos muchachos, de yo también estudio, vos también estudiás, pero obviamente que no bancamos de ninguna manera que se tengan que romper los adoquines para irrumpir en una reunión, así que muchachos de la izquierda o de donde sean, o si son universitarios o si están pagos, loco, compórtense como personas, y más si son universitarios, loco, muestren un poco de altura. Yo creo que es toda una pelea de poder. Quien no lo tiene, lo quiere. El que lo tiene lo quiere cuidar. Y así en función de eso. El problema es que el fin último sea el poder, en vez del fin último el crecimiento de la nación. Y es que está. Yo la verdad que. Es verdad, Alú no cumplió con muchas medidas, que es el nuevo rector, o sea, nuevamente reelegido para ser el rector. Eso por un lado, a lo que atañe a la universidad. Por el otro lado, a esta gente que busca planes trabajar. Por otro lado, me he enterado que hay ocupas en Villa. Urquiza. Sí, creo que es Villa Urquiza, ¿no? Que hay ocupas en un edificio y que el gobierno de la ciudad, la forma que tiene para sacarlos es ofrecerle 150.000 pesos. Macri, ¿por qué no me das un crédito a mí? Quiero comprar una vivienda. Vamos, Macri, jugate por la gente. ¿Qué pensás de esto? Y Macri, esto? Macri, cuando en su plan de gobierno, ¿viste?, había dicho: vengo con la topadora y se terminaba. Y me junto todo, claro. ¿Y qué pasó? Ni un misil, Macri. Y bueno, no, vamos a aclarar antes que los oyentes piensen que somos unos fachos. Yo no lo voté a Macri. Yo tampoco. De ninguna manera, y también pensamos que eso está muy mal. Y hablando de Macri, tenemos ahí muy, muy cercano a él, que dijo que muchos funcionarios K deberían hacer, van a tener que dar explicaciones sobre el crecimiento de su patrimonio personal. La persona de la que estamos hablando se llama Francisco de Narváez. Por supuesto, es una persona que no está cagado en guita, no tiene un montón de empresas, no tiene cuentas que dar explicaciones tampoco, ninguna. Es un ser miserable, es un sí, pobre tipo. Yo le daría unos pesos, haríamos una vaca acá en el equipo de Revolución Sonora, ¿no? Sí. Por lo menos para que se pueda poner un poquito de crema y tapar el tatuaje. Colombiano, decinos de dónde salen tus fondos. Demostranos que podés ser un tipo creíble, más allá de que ya fuiste diputado y nunca te presentaste a las sesiones, cara rota. De haber tenido lo que hacer. Cuidando a los millones. Bueno, ¿qué pensás de esto de que la Corte no quiera plantear la cuestión de resolver la cuestión de competencia con el matrimonio gay? ¿Qué tienen miedo de ser tildados la Corte gay? Me extraña, Zaffaroni, ¿eh? Vos que sos progre. Y es una cuestión medio complicada porque para determinadas cosas hay que tener determinados huevos. Hay que tener bolas, claro. Mm. Además, yo no entiendo todavía. Hay un orden judicial que en este caso, fuera de la norma que en forma general no está dictada, hay una orden judicial que dice que ellos podían casarse. Sí, la cuestión es que ahora hay dos competencias que dicen dos cosas diferentes. La contenciosa administrativa que dice que sí, la jueza civil que dice que no. Ahora, ¿qué cámara tiene que resolver esto? ¿La contenciosa administrativa o la cámara civil? ¿Por dónde vamos? Es que hasta donde yo sabía, suponía que el Poder Judicial estaba como articulado y cada uno sabía. Se dónde supone. Tenía que cada uno. Y la corte me extraña, realmente me sorprendió que no se la juegue. Vamos, Zaffaroni. Vos tenés igual sucede en todos los poderes esto. Fíjate lo que pasó con la reforma política. Los diputados del kirchnerismo concedieron posibilidades de facilidades de que para que ingresen las fuerzas pequeñas. ¿De qué manera? Postergando los plazos en que estas restricciones se iban a poner. Que iban a cobrar vigencia hasta finales de 2011. Ah, y ahora cortó el plazo. Negociaron, entonces las fuerzas pequeñas dijeron, bueno, a ver, me conviene, tengo un tiempo, bueno, me hace un par de joyas. Bárbaro. Sale el proyecto de ley, sale de la Cámara de Diputados, aprobado, va hacia, en camino a promulgación por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo le veta dos artículos que suspenden justamente los tiempos, los plazos. Sí, bueno, constitucionalmente también existe que el Poder Ejecutivo tiene las facultades, si no me equivoco, es el artículo 86, tiene las facultades de poder, digamos, vetar parcialmente siempre y cuando no se viole el espíritu de la ley. No es parte esencial, exactamente. Por eso está en su derecho, vamos a decirlo. Cristina está en su derecho constitucional de haber hecho eso. Pero no obstante, yo te hago una pregunta. La semana anterior, cuando asumían los diputados en el recambio legislativo, hubo que negociar. Negociar por el tema de las comisiones, bueno, sigo más adelante por el tema de las presidencias de la Cámara. Para vos. Cada movimiento que hacían los bloques oficialistas tenían que consensuarlo con Néstor para ver si estaba bien o no. Convengamos que hay como un estrecho nivel de comunicación entre el matrimonio presidencial y su bloque legislativo. Ahora, ¿no sabían que después Cristina le iba a vetar esos artículos? Sí, pero posiblemente puedan dormir en camas separadas Néstor y Cristina. Por ahí no llegó la comunicación de uno y otro. Lo que me parece es que esto es como que, si bien es constitucional, este tipo de cosas como que desgastan un poco. Se cuenta que cuando quisieron matar a la yegua, a la señora presidenta, que ella misma se hizo cargo, ¿no? No es faltarle el respeto, ¿no? Bueno, quizás se cuenta no que no había ni un caballo ni ninguna otra mujer en ese helicóptero, ¿no? Posiblemente. No, pero aparte digo, uno de los problemas que ellos tienen es principalmente la falta de comunicación entre ellos dos. O sea, creo que hay como, no es el gobierno de una pareja presidenciable, sino es el gobierno de Néstor por un lado y de Cristina por el otro. O sea, en realidad no hay plataforma, no hay una salida posible. O sea, este tema que sacaron ahora para sacar fondos, con el tema de las comisiones, lamentablemente dejó mucho que desear. ¿Cómo? Claro, comisiones. Lo estoy recordando, que se me viene a la memoria, se me van las ideas. El tema este de tratar de conseguir los fondos que tiene Cristina ahora. A ver. Acá es posible, le vamos a aclararle a nuestros preciosos oyentes, que es posible que tengamos también diferentes opiniones, como en todos los ámbitos, y está muy bien porque vivimos en democracia. Yo no sé si mi compañero Walter se refiere a lo mismo que yo, pero hoy leí en un gran famoso diario, no voy a ser como Néstor, voy a decir en Clarín, leí en la tapa de Clarín, que Cristina necesita plata y por eso propone una prórroga de vencimientos por parte de la AFIP. Ahí está, eso era. Bueno, ahora sí. Adelante claro. Con el tema. Perdón, es que vengo muy acelerado de la hasta calle. Hasta donde yo sé, la prórroga lo que dice es, vamos a extender el plazo de los las deudas fiscales que tengan los individuos con, digamos, una facilidad de pago en la tasa menor hasta febrero de 2008. Lo cual es posible que sí, según la crítica de Clarín, sea una necesidad de cubrir el déficit fiscal que tuvo el país este año. Sí. Es posible. No obstante, pero yo no veo acto criminal en ese... Es que en realidad lo que se dice por de fondo es que ellos necesitan una caja y que no existe el problema de cubrir ese vencimiento de la deuda. Por eso es que Cristina recurre a este viejo artilugio que ya lo había hecho en otras oportunidades, ¿no? Pero bueno, es otras y más en este de la... caso, supongámoslo así, ¿cuál es el perjuicio para la población o para el país? Y que siguen manejando fondos de manera discrecional. Entonces, o sea, la medida no está mal. El qué van a hacer después con los fondos, puede ser un tema. Desde mi punto de vista. Es que es preocupante si ya vemos el pasado que tienen en resolver otras cuestiones. Digamos que te deja mucho que desear esto que están haciendo. Si no, fíjate, como para traer a colación, ¿no? Otras cuestiones que ellos han sacado también. ¿Vos te acordás la famosa inversión que iba a ser de 5.000 millones? No me acuerdo si era Japón o China. ¿Y qué pasó? No pasó nada. ¿Vos te acordás del tema del campo con la resolución 125 sí, con la resolución 125 no? Y que después trajo todos los conflictos que acaecen hasta el momento. Vamos, yo intento siempre tener una postura lo más independiente posible. Yo creo, Walter, que con la resolución 125 el gobierno se equivocó feo, porque se ganó un gran enemigo y se ganó, perdió un montón de popularidad. Pero por otro lado también creo que se sentaron las bases de otra potencia política que bueno, a decir la verdad, luego que la resolución 125 se anuló, sí, el gobierno dio un montón de beneficios a la gente del campo. Lo único que no hizo fue sacarle el nivel de retenciones que tenían antes de las retenciones móviles. Por lo tanto, si no estaban enojados hasta antes de tener las retenciones móviles, tampoco deberían estar enojados ahora. No obstante, ¿qué pasa? Yo creo, ya está, aunque no haya motivo de quejarse, les mostraron que pueden ser una fuerza política. Listo, ya está. Esta gente ahora quiere ser una fuerza política. Lo cual también tiene su derecho. O sea, tienen derecho. Todo el mundo tiene el derecho de hacer política. Yo creo que... Pero bueno, claro. Ahora el motivo, digamos, puede ser otro también. Yo creo que fue un grave error del gobierno. No obstante, creo que el mayor error del gobierno es que ha forzado, digamos, comportamientos institucionales que, si el gobierno pierde el espacio político, esto es, no lo vuelven a elegir, van a quedar quizás bastante dañados, como pueden ser distribución de la riqueza, algunas formas de seguridad social, comportamientos también de enfrentamientos entre fuerzas políticas, desorden en el Congreso. Nunca hubo tal inconveniente en el Congreso. Se estimaba que era una cámara honorable y este tipo de cosas no sucedían. Este va a ser quizás el legado más grande del gobierno actual. Puede ser, posiblemente sea esto. Pero bueno, un poco para distendernos con otro tema, vamos a ir con un tema musical. You got to kill the queen and then you made it. Oh, do you? A funny thing, the king who gets himself assassinated. Hey now, every time I lose attitude, you took a town by storm, the mess you made was nominated. Come see. Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. 6:30 pasadas ya. Bueno, uno de mis compañeros de trabajo me estaba comentando que Obama envió un emisario para las Naciones Unidas, que se reunió con Cobos. Puede reunirse con quien quiera, perfecto. Este señor, una de las cosas que comentó es que la Argentina no tiene seguridad jurídica como para que... Qué novedad. Las empresas tengan, digamos, la confianza de venir a invertir. A invertir. Acá, dos críticas. Como la mayoría de las situaciones a mí me gusta pegarle a todos los costados. Por un lado, es verdad, la Argentina tiene muy poca seguridad jurídica. Siempre cambiamos las reglas de juego a todo el mundo. Esto, sepámoslo. Después, si decimos no, confíen en nosotros, es muy difícil. Por otro lado, yo me pregunto, Estados Unidos, ¿por qué sigue hablando a otros países? Si vos me decís seguridad jurídica, Estados Unidos no puede decírselo a nadie en el planeta, cuando ellos originaron, por su falta de regulación, una crisis mundial. Sí. Así no, que... bueno, o sea que hay una verdad medias en lo que dice este emisario. O sea, pues, debería reconocer también, aparte. Razón. También podría también tener que callarse. Pero bueno. Nunca se va a... Lamentablemente no tenemos el poder todavía como para... Todavía o nunca lo tendremos. Como para pedirle que no nos objete. Bueno, ahora con algo más distendido podemos... Te quería preguntar, yo te quería comentar algo ayer. A ver. Cada día me asombro más de este país. Ayer hubo un enfrentamiento en la Plaza de Mayo, entre las abuelas de Plaza de Mayo, un grupo de bolivianos que quería hacer el velatorio de un albañil muerto. Sí. ¿Y quién? ¿Quién puede faltar? Para vos digas, no podés. ¿Quién faltó? ¿Quién faltaba? Castells. Castells. El señor ¿Cómo Castells? ¿Cómo puede ser? Yo me pregunté... Que él estaba con los bolivianos. ¿Cómo se relacionan estos grupos para llegar a que se agarren a piña? No puede ser. No, aparentemente lo que sucedió fue que los bolivianos fueron a la plaza para hacer el velatorio ahí. Sí. Sí. Ahora, sea un velatorio de la Plaza de Mayo, muchachos. ¿Qué estaban pensando? Por otro lado, vienen las abuelas de la Plaza de Mayo. La Plaza con un nuestra. Grupito, con su abogado. La Plaza Nuestra, la gente acá. También, ¿qué estás pensando? ¿La Plaza no es de la Nación? Y después no. Viene Castells y trata de mediar. Castells de mediador. Esto es increíble. Pero por ahí la facha de Bonafini, de que lo dijo, cree que la plaza es de ella, la plaza es nuestra. Puede ser, puede ser. Vamos a regalarle a Bonafini una plaza nueva. Vamos a regalarle una cochería a estos muchachos porque ir a hacer el velatorio de la Plaza de Mayo, muchachos. Y también vamos a regalarle una afeitadora Philips nueva a Castells. ¿Pero fueron con el difunto en el cajón o fue el cajón sí, solo? Se tuvieron que llevar el cajón de la pelea. Qué velorio, muchacho, qué despedida del planeta. Qué lindo, qué lindo. Bueno, si querías terminar tu vida dando la nota, esa fue la oportunidad. Es tremendo. Bueno, es tremendo lo que pasa en nuestro... la consigna del día. A ver. Es: ¿qué dibujitos animados mirabas cuando eras pequeño? Si yo te cuento. No, claro, se lo tenés que contar ahora a los oyentes. Los oyentes también a su vez llaman por teléfono y te van a decir... ¿Qué me decís de los ositos cariñositos? No, no. ¿No te gustaban los ositos cariñositos? ¿Vos sabés que hoy lo estaba comentando en mi trabajo? Pero era un dibujo de nena. Pero no. Perdón, pero era un dibujo de nena. Era un dibujito que tendía toda la maldad, o sea, hacer una transformación y cambiar del odio al amor. ¿Viste cuando se agarraban todos de la mano y decían... ositos, cariñositos, con amor? No, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que le salía algo del redondel que tenía en la panza. Yo no me acuerdo si era un bife o un pedazo de lechuga, ¿no? Bueno, por supuesto, después miraba otros dibujitos de machitos como los pitufos. Me agradaba Pitufina, Gargamel, el gato, Arrael. ¿Cuándo? ¿Vos qué mirabas? Y yo, a mí me gustaba un poco más de... un poco más violentos, tipo Robotech. ¿Los Transformers? No, Dragon Ball. Sí, los Transformers también. Massinger. Massinger está bueno, era como tenía un equilibrio. Mm-hmm. G.I. Joe. Y era muy yankee, G.I. Joe. Pero ya me molestaba. Yo desde chiquito tenía marcada una ideología. ¿Vos mirabas un dibujito en base a una ideología? No. No, no es una ideología. Yo no tengo nada contra la cultura en sí misma estadounidense. Sí. Me parece una cultura rica que tiene muchas cosas interesantes y muchas cosas de las cuales también podemos aprender. Mi conflicto hacia ellos es únicamente su política internacional. Ah, está bien. Básicamente eso. Básicamente está bien sentado. Pero no, otros dibujitos que recuerde en este momento... bueno, por supuesto existían otros Mujercita que ese no lo miraba, pero digo, era uno de los que por aquella época en mi infancia yo me viene a la memoria y los recuerdo. Los Rugrats, Aventuras en Pañales. pero yo ya no llegué a esa etapa. Yo ya era un poco más grande y miraba otras boludeces, pero a esa etapa no llegué. La miraba a Pitufina desnuda, esa de ella, ¿no? ¿no? Yo es me lo perdí. Al Mono Mario. Me lo perdí ese capítulo. Pero había uno en que Pitufina tenía el pelo negro y era como más... un giro. Más canchera, medio más trola, bueno. Ese tipo de cosas. Hablando de... Sí, sin menospreciar, ¿no? ¿Viste esas prostitutas que la expulsaron de la policía? Por justamente... ella estaba estudiando... estaba haciendo carrera para... ¿Cómo fue? ¿Ella se prostituyó? ¿Ella se adentro de la policía? No. A ver, ella lo que cuenta es que en un momento de su vida ejerció la prostitución. Sí. Bueno, luego hace un mea culpa, quiere un cambio en su vida. Uh-huh. Y entra a la policía, bueno, para convertirse en un agente. ¿Qué pasa? Le llega una notificación de que la habían expulsado justamente por tu pasado te condena. Pero, muchachos, a ver, alguien que ejerce la prostitución se la discrimina. Pero sabemos que dentro de la fuerza convive gente que que tiene, que maneja los hilos del narcotráfico. Yo te iba a preguntar justamente eso. O sea, no se los echa. Es más grave, pero te dice que vende. La comisión interna esa que ellos tienen, ¿no investigan este tipo de hechos más graves que una simple persona que en un momento, bueno, no sé si se confundió, ¿no? Cada cual hace de su trasero lo que puede y de su delantera también, pero bueno, uno no puede entrar a juzgar la vida de cada ser humano. Y honestamente, ¿no vivimos diciendo que nos faltan policías? Ella conocería bien lo que es adentro de ese cuando interno. Encuentran a alguien que se muere de ganas de ser policía y de reenderezar su vida, ¿por qué no lo dejan? De ser uno es 150.000. ¿Viste? No, son esas paradojas que tiene el Estado, ¿no? Que por un lado promueve una mejor calidad de vida institucional, social y lo que sea, y cuando alguien intenta su transformación, se lo cortan. Son esas cosas que, bueno, uno no entiende o no termina de entender, o tenemos esos trogloditas que están sentados detrás de sillones importantes que deciden, ¿no? Bueno, nuestro queridísimo amigo y líder así universal, Superman Berlusconi, va a pasar otro día más. ¿El de la cara de bife? Internado para recuperarse un poco del impacto que le produjo el souvenir. Ahora, más allá de que Máximo Tardal siga, le haya enviado una carta pidiéndole disculpas, haya dicho que fue un acto sin sentido, que sea un inestable mental, fantástico. Lo interesante es que a partir de que esa figura, ese souvenir, impactó en el rostro de Berlusconi, se empezó a cotizar más el mercado. ¿Viste? E incluso empezaron a aparecer muñecos de Berlusconi vendado y con la cara hinchada. Se hicieron grupos de Facebook que adhirieron a miles de personas en el mismo día. Y hasta ahora apareció un dibujito animado. ¿Adhiriendo a Banco a Berlusconi o no, le doy a Berlusconi? Adhiriendo a Souvenir Impacta en Silvio. Menos mal que era He-Man, Silvio, ¿eh? Sí. Y otra de la, siguiendo esa misma línea, ¿no? De gente golpeada, bueno. Queremos expresar nuestro profundo dolor por lo sufrido por nuestra queridísima presidenta. Obviamente estamos a favor de la democracia, lo institucional, que no se la mate a la yegua, o dónde está la yegua. Y por otro lado, ella se hizo cargo directamente, ¿viste? Cuando dicen maten a la yegua, porque pudo haber sido una interferencia, pasaron por un campo, agarró alguna señal, era algún pobre tipo que estaba matando efectivamente una yegua y ella se hizo cargo de lo acontecido. Queremos decirle, señora presidenta, que usted no es una yegua, es una hermosa mujer que representa muy bien los valores institucionales, que tiene una labia espectacular. Una labia espectacular, dijiste. Que tiene una forma de practicar lo que dice bastante, bastante particular, podríamos decir. No obstante, vamos nuevamente, nos repetimos a aclarar a nuestros oyentes que ningún tipo de amenaza está bien vista, ni por nosotros, ni por la sociedad. Exactamente. Y por las dudas también quiero aclarar, mi postura no está bien que les peguen a los funcionarios públicos, por más que sientan que se lo recontra merecen. Como Rossi, por ejemplo, ¿no? Yo la decidí lo mismo con él, pero... No, bueno, Rossi que recibió los huevazos cuando fue a Santa Fe aquella vez. No, ninguno. Si no vos a las manos, todos muchachos terminamos... Para atrás. Terminamos como la gente de la UOCRA. Siempre se juntan a los tiros. Uno menos. Es una regla siempre. Se juntan todos, uno menos. Van restando de a uno. Mr. Moyano. Moyanolandia, como dijo la hormiguita. Igual no es Moyanolandia tanto, pero... Habría que ver, hay mucha cosa dando vuelta dentro de lo que es el sindicato, así que esa es una parte a la que habría que entrar con más profundidad en algún momento. Ahora espero que los muchachos se calmen un poquito. La promoción es un tema muy tratado, ya en cada casa suena un poco snob hoy, pero en realidad nadie va a poder escapar. Tarde va a ser cuando nos demos cuenta. Parecha de vida, ese humo de mierda que me hace tanto mal. Parecha, parecha de escupir toda esta porquería que nos va a matar. Negras nubes de denso monóxido, cubriendo una cuadra entera de humo tóxico. Me pide ver hasta lo más próximo y no te deja respirar ni un poco de oxígeno. ¿Hasta cuándo más tenemos que esperar? ¿Hace falta alguna otra prueba más que mirar? Ese denso humo negro que hay que respirar puede sonar cómico, pero es verdad. Esto es bien serio, no da para más ya. No se puede aguantar ni un segundo más. Hay que hacer algo para eso cambiar. ¿Dónde está la gana cuando se la necesita? Denso monóxido, cubriendo una cuadra entera de humo tóxico, que pide ver hasta lo más próximo y no te deja respirar ni un poco de oxígeno. Negras nubes de denso monóxido, cubriendo una cuadra entera de humo tóxico, que pide ver hasta lo más próximo y no te deja respirar ni un poco de oxígeno. Con el programa, llámanos al 4300-9470. Envíanos un mail, revolucion.sonora@hotmail.com, o visita nuestro blog, revolucion-mediosonora.blogspot.com. 18.49.23% de humedad. Arde Buenos Aires. Arde Buenos Aires. Nos encontramos en este último tramo de Revolución Sonora. Los bloques anteriores fueron auspiciados por Bodega Santa Julia y Cervecería y Maltería Quilmes. Para sus productos, alcohol etílico 100%. Bueno, ¿qué sucederá con esto? Se anunciaron los nominados a los premios Globos de Oro a lo mejor del cine y la TV de 2009. ¿Quién se los lleva? Por empezar, ya tenemos algo que ya arrancamos mal. No estaba nominada la película argentina El secreto de sus ojos. ¿Por qué? Y porque somos latinos. No tenemos el nivel de ello. No tenemos el nivel de ello. ¿Por qué no? Si no, de Reinas ganó todo. Y, pero bueno, fue en algún momento eso. Nos acostaron con un jurado. Con alguien de un jurado. Ay, vamos a buscar a ver quién decide. Vamos a matarlo. Como corresponde, ¿no? Y debería Justin Kimberly. Timberlake. El próximo 17 de enero se entregarán los premios Globos de Oro a lo mejor del cine y la televisión de 2009. ¿Es un cantante o yo no veo tele hace tanto tiempo que este flaco se transforma en actor? Y pero viste, las estrellas van y vienen. Este es un cantante, Justin. Pero bueno, dijeron rubiecito, de ojos verdes, blanquito de piel. Y bueno, por ahí da para el cine o para... Haría una pareja con Zulma Lobato. Para la TV. ¿Qué dicen ustedes? Zulmita, bueno, este es nuestro personaje. O con... o con, no sé, Ford, por ejemplo. Sería el Ford. Yo sabía. Es increíble. El tipo se debe estar matando de risa, porque todos le tiramos millones de palos, pero todo el mundo habla de él, la verdad. Sí, eso es verdad. Y mientras tanto se cae ahí. En ningún lugar que vayas no escuchás que se nombre a, bueno, a Serial 4, que por otro lado vi que maltratan a sus empleados en esa fábrica. Habría que rever un poco esa situación, que él trata a los hermanos de esclavos, que él no quiere esa vida, pero bueno, puedes fijarte, qué sé yo, cómo está. Como están todos los esclavos que laburan para que vos lleves esa vida, loco. Nuevamente debe ser una víctima de la sociedad. Una pobre víctima de la sociedad. Falto de afecto y de cariño, por ahí leí también. Bueno, igual que Zulma Lovato, que algún que otro jugador creo que también. Yo creo que es distinto. Yo creo que el señor, el muchacho, con respeto de su persona, por supuesto. Un día agarró y dijo, me cansé de romperme el orto laburando, me voy a romper el orto a laburar. Y listo. Ahora. ¿Casó las lolas? Lo que no. Ya tienen casa, por lo menos. Lo que yo creo, destaco de esto que dijiste, lo que nunca perdió de vista fue de romperse el orto. Claro. Bueno. Eso siempre estuvo en la mira de Serial. Igual que Zulmita. ¿Qué pasa? Yo no entiendo. ¿Qué pasa, Messi? En la Argentina no metes ninguno. Te lesionás al día siguiente la lesión, reventás a goles de todo el mundo. No. ¿Cómo puede ser? Y pero es. Quizás es otro paisaje, es más estimulante, hay arena, ve el. No sé, vive. Para mí que Maradona tiene un aura de mala onda que rompe todo. Y por ahí puede ser Maradona también. ¿Qué es un grosso jugando, ¿no? Digamos. Yo sigo en la primera. Quizás como técnico que escuché. Dijeron que él no rendía acá porque no quería lastimarse los piececitos en los pastos de mierda que tenemos acá, por supuesto a comparación del pasto que puede llegar a ver en esta parte del, en la otra parte del mundo, el planeta, puede ser que uno camine y flote prácticamente. Pero bueno, habría que ver, darle un changüí más. ¿Cuántos más? Estamos como Cristina. ¿Cuántos meses más? Y sí, bueno, por empezar yo no creo que haya tiempo para cambiar el técnico antes de que empiece el mundial. O sea, y pero vamos con Diego, no hay otro. Sí, lo que vas a hacer. Y yo creería que perdido por perdido podrían cambiarlo. Bueno, hemos llegado al final del programa. De nuestro programa. Queremos aclararle a nuestros oyentes que el próximo miércoles va a ser 23. Estimamos que vamos a estar aquí con todos ustedes, pero no lo sabemos. Por lo tanto, en realidad, intenten escucharnos igual, porque Yo me estoy despidiendo hoy, no porque me vaya, porque si no el 23, más de un oyente debe estar diciendo, sí, que se vaya. Yo me voy el 23. Que se vayan todos, es muy fácil que digan que se vayan todos en este país. El día 23 me estoy yendo, a mi pueblo para pasar las fiestas. Y no, pero sí, ¿cuál es tu pueblo? La gente quiere saber. Del 8 o 10 de enero. Bueno, yo soy de Reconquista, Santa Fe, tierras de Batistuta, Comiso, el ex marido de Alfano. ¿Quién más? ¿Qué otro famoso hay? Yo. Que todavía estamos en vías. Muy importante, muy importante. Bueno, saludos vos. Nosotros estimamos que estaremos por aquí, los que vivimos en esta hermosa ciudad, que cada día está más hermosa gracias a la gestión de Mauricio. Brinda. Y bueno, nos veremos entonces, ¿cuándo? Walter, el 30. Y yo creo, no, yo estoy retornando el 8 o 10 de enero, así que... Hasta el año que viene. Yo estoy perdido, pero bueno, recopilando información para todos los oyentes. Muy bien, bueno, hemos llegado hacia el final del programa. Yo quiero saludar muy especialmente a mi madre, a Malena, que está escuchando, o quizás están haciendo el esfuerzo de escuchar. Y además también a todos los demás que nos tienen paciencia el miércoles, o por lo menos a los que lo intentaron alguna vez. Creo que es una sola vez el intento y después se dicen, bueno, escuchemos cuando estos pibes crezcan. Bueno, ¿se acuerdan cuando escuchaban a todo el mundo que era una segunda oportunidad? Bueno, este no es el caso. Así que bueno, nos vemos el próximo miércoles, si pueden vernos. Y si no, señores, que tengan una feliz Navidad. Buenas tardes. Acompañando la evolución tecnológica, Conexión Abierta. Desde la Universidad Abierta Interamericana, 24 horas de programación por Internet. Conexión Abierta, la radio de la UAI. La salida de esta revolución está al final del programa. Deberás recorrer por las secciones hasta encontrar el final. Miércoles, de 18 a 19, podrás transitar por la política, el deporte, la música y el circo del espectáculo. No te quedes afuera. Esto es Revolución Sonora. Por Conexión Abierta, una nueva opción en radio.